Han sido, pues como todos vosotros sabéis, han sido 2 años vertiginosos y a partir de ese estudio y sobre todo esa interpretación de estos 2 años hemos querido hacer este libro que fundamentalmente está dividido en 3 apartados. El tercer apartado precisamente es el que tiene el mayor peso del libro. El apartado de los episodios que nosotros comentamos, 58 episodios que seguramente cuando Jaco penetre en algunos de ellos, os espantará por su cercanía y también por su lejanía. Parece que fue hace bastante tiempo y, sin embargo, algunas de esas circunstancias que se narran ahí son de hace 2 días, ¿no? Bueno, el primer apartado es fundamentalmente un apartado teórico que pensábamos que le debíamos dar. La creación del enemigo no es algo nuevo, no es algo que se haya descubierto en los 3 últimos años. De nuestra actualidad o actividad política, tanto por un lado como por otro, sino que es algo bien antiguo, ¿no? Alguno de vosotros seguro que recordará incluso aquel gran teórico y recuperado teórico Sun Tzu, que hablaba de la guerra precisamente como el arte del engaño, ¿no? En cierta medida yo creo que la construcción del enemigo tiene que ver con eso, y con eso, bueno, pues durante siglos ha habido siempre una interpretación en ese sentido, ¿no? La degradación del otro. Fundamentalmente, y eso es lo que explicamos, a partir de la... Y vuelvo a repetir que tampoco se trata de hacer un tratado al uso, sino simplemente de dar algunas pinceladas teóricas, fundamentalmente a partir de la Segunda Guerra Mundial y del reconocimiento fundamentalmente de lo que fueron colonias, de lo que van a ser también excolonias, de los movimientos de liberación. Se empieza a crear una especie de cuerpo teórico sobre la alteridad, sobre el otro, un cuerpo teórico fundamentado pues en algunos teóricos que hablan de la pluralidad, algo que hasta entonces no había sido reflejado, salvo en algunas excepciones, ¿no? Ahí tenemos, si mal no recuerdo, a un lituano, Manuel Levinas, que es el primero en hacer una reflexión profunda y extensa sobre lo que es precisamente la alteridad, el otro, el reconocimiento de toda esa pluralidad. Hoy en día hablamos con mucha facilidad de ese tema, pero posterior, al final de la Segunda Guerra Mundial, era un tema bastante novedoso. Bueno, y en función de eso surgieron organismos internacionales precisamente en el reconocimiento del otro, ¿no? Y este reconocimiento del otro pues tuvo su desarrollo teórico, pero tuvo también, en función de ese escenario internacional, tuvo también algunos parones y algunos retrocesos, y yo creo que precisamente estamos, y hablo a nivel general, a nivel de todo el planeta, estamos precisamente en una marcha atrás de unos escenarios que se fueron creando a partir de 1945 y 1950. Yo creo que el principal o el primero o uno de los primeros es precisamente la caída del Muro de Berlín en 1989. Otro de ellos, y yo creo que fundamental, es los ataques fundamentalistas en Estados Unidos en 2001. Y como fruto de aquello, o como un apéndice más, podríamos tener también los ataques fundamentalistas en Madrid en 2004. A partir de 2001 comienza a tejerse una teoría, por otro lado, que no es nueva, la de la guerra preventiva, que va a crear precisamente todo un entramado jurídico, político, muy determinado, institucional, y que en el aspecto jurídico y en la cercanía va a crear también o va a hacer surgir lo que es conocido como la jurisdicción del enemigo o del autor, que le llaman algunos otros, ¿no? Y que va a tener además, yo creo que desde la Audiencia Nacional, una extensión, con alguna única excepción, creo recordar de memoria, del juez Andreu, en una manifestación que se celebró en Donosti, que reconoció precisamente que no iba a aplicar precisamente este tipo de filosofía jurídica, que no la iba a aplicar, pero en general ha sido eso, ¿no? A partir de ahí se va a crear todo un cuerpo legislativo y político e institucional, como decía. Tenemos ahí al alemán Jacobs, que va a hablar precisamente en estos términos de esos dos tipos de sociedades que se van a crear a partir precisamente de la negación del otro, o en todo caso el otro como excepción, ¿no? Y que lo hemos visto también en la cercanía con una nitidez extraordinaria, ¿no? Los que tienen derechos civiles y los que no van a tener derechos civiles. En la cercanía, todo esto yo creo que tiene una claridad meridiana a partir de 2002, con el, creo, si mal no recuerdo, creo que era el auto 35-2002 del juez Garzón, en el que además dice de una manera explícita que aunque ETA y Herri Batasuna, no, aunque ETA y la Kale Borroka no hubieran existido jamás, Batasuna o Herri Batasuna entonces, por su propia concepción ideológica, sería precisamente un elemento que quedaría al margen de la ley. No es exactamente como lo dice, pero yo creo que la idea más o menos era lo que aparecía. Y se va creando todo escenario de lo que, de ese escenario de lo que conocemos, de que todo es ETA, y a partir de ahí, pues la marginación precisamente del otro, ¿no? La exclusión de lo que es el otro. Bueno, este podía ser, en cierta medida, el corpus teórico, la explicación, como digo, somera, porque no es precisamente el interés del libro, pero sí era nuestro interés el dar una pequeña introducción y una pequeña visión, aunque fuera somera, de lo que puede ser el corpus teórico, por entendernos, europeo o internacional, aplicado con algunos ejemplos, bueno, pues muy cercanos, ¿no? Esta es la primera parte. La segunda parte sería una especie de antecedentes históricos. Lo que nosotros entendemos por antecedentes históricos, nos podemos remontar, como os decía, pues en lo teórico a Sun Tzu. No lo hemos hecho, hemos querido ceñirnos al presente, pero también a la hora de hablar del presente tenemos que hablar de algunos antecedentes históricos, y esos antecedentes históricos apenas en unas pinceladas están desbrozados. Anchón ha hablado antes de 500 años, bueno, pues están desbrozados con la conquista de Navarra, con la excusa de aquella bula papal para tener esa excusa de la conquista, con Pierre Lancre, que en 1608-1609 pues creó todo un falso escenario, una creación precisamente del enemigo antiguo sobre lo que era el mundo de la brujería, para mandar a la hoguera a cientos y cientos de mujeres. Tenemos, por poner algún otro ejemplo que me viene ahora a la cabeza, pues todas esas esa creación del enemigo que se montó en 1936, de que los militares no tuvieron más remedio que sublevarse precisamente para terminar con esa revolución que se estaba gestando, en fin, toda una creación de unos escenarios imaginarios para poder dar el salto, como lo hicieron recientemente, pues por ejemplo, las tropas norteamericanas para invadir Irak, ¿no? Las famosas armas de destrucción masiva, para tener esa excusa para invadir Irak, cuando en realidad las razones del ataque, de la conquista, etcétera, etcétera, son distintas. Eso en el plano general. Y en el plano cercano también nos detenemos en algunos ejemplos de que, a pesar de que son ejemplos de hace 40, 30, 50 años, en estos dos años han tenido un recorrido extraordinario, ¿no? Sorprendente, diría yo, porque a fin de cuentas nos han venido a demostrar que la batalla de la memoria es efectivamente eso, una batalla, ¿no? Pueden parecer hechos tangenciales, hechos marginales, pero en un momento determinado, cuando alguien pone tanto énfasis en algo, como en este caso, pues algunos de los ejemplos que hemos puesto, quiere decir que detrás hay una importancia, como decía, extraordinaria sobre este tipo de elementos. Y para que me entendáis, pues los ejemplos son los de Carrero. En el último año, fundamentalmente, hemos tenido una lectura, diría yo, que casi marciana de lo que fue el atentado sobre Carrero Blanco, cuando las cosas estaban bastante bien explicadas y contadas y partían de un hilo histórico muy, muy determinado, para tergiversar y, obviamente, para cambiar y dar una impresión de aquel escenario. Hemos tenido aquí en la cercanía también el ejemplo de la niña que murió en un atentado del Drill, Begoña Orroz. Hemos tenido también el ejemplo, bueno, clásico de Pertur, pero también hemos tenido ejemplos muy, muy cercanos que todavía yo creo que no le hemos hincado el diente excesivamente, ¿no? Y uno de ellos, por ejemplo, era el proceso del 1898, ¿no? Donde, bueno, pues es un proceso donde la literatura está por encima del racionamiento jurídico, entiéndase entre comillas, ¿no? Incluso, ¿no? Pero donde es precisamente la literatura, y no solo en el 1898, sino en otra serie de procesos jurídicos que se han terminado convirtiendo en procesos totalmente políticos. Y como decía, este es también, a manera de pinceladas, es también un poco la introducción histórica que hacemos precisamente a lo que es el grueso del libro, que son precisamente los episodios, ¿no? Episodios que comienzan con Bateragune, el primero de ellos, de estos 58 episodios, a modo de capítulos, con interpretación, vuelvo a repetir, son interpretaciones que hacemos entre Jacopucci y yo, interpretaciones de escenarios, de sucesos o de situaciones políticas bien reales, en relación todas ellas precisamente con ese alto el fuego, con ese proceso de reflexión que se dio dentro de la izquierda abertzale a partir del SUTIC Euskal Herria y que, por la otra parte, precisamente por la parte de los estados, fundamentalmente del Estado español, no fue en absoluto reconocida, ¿no? Podríamos tener más episodios, de hecho, después el último de los episodios que aparece en el libro precisamente viene a cuenta de la campaña en las elecciones autonómicas, de hace dos días, como quien dice, y podíamos tener más episodios, ¿no? A más de uno de vosotros os sugerirá, por ejemplo, pues temas como la detención de Izaskun Lesaka, toda la literatura que ha generado todo ello, desde una esquina hasta la otra, en función de determinados intereses, incluso todo el proceso de Kutxabank, en especial en Kutxa, con la guinda que ha puesto Basagoiti el otro día diciendo que no podíamos permitir que ETA entrase en el Consejo de Administración de Kutxa, en fin, ejemplos de este tipo que los tenemos todos los días y que obedecen precisamente a esa demonización del otro, ¿no? Yo creo, y por eso decía anteriormente, que todo ese proceso que se va gestando a partir de la Segunda Guerra Mundial y el reconocimiento del otro en la actualidad a nivel mundial tiene un retroceso muy evidente, pero entre nosotros tiene un retroceso, bueno, yo creo que brutal, y obedece, como decía Anchón al principio, obedece a una estrategia común, ¿no? A un iceberg que muchas veces nos cuesta encontrar su base. Bueno, y para concluir mi intervención, antes de dejarle, como decía, éramos teloreros de Jacopucci, recordar simplemente, y es una de las frases que en alguno de los momentos la usamos, y yo creo que un poco puede dar el hilo o puede ofrecer la comprensión a lo que es el hilo narrativo precisamente del libro, ¿no? Y es una frase que dio al poco de la caída de Berlín un diplomático soviético, Alexander Arbatov, cuando dijo, bueno, les hemos dejado sin su principal arma, ¿no? Ahora se van a quedar sin enemigo y ya no van a saber qué hacer, ¿no? Cuando cayó la Unión Soviética, y se refería precisamente a la otra de las potencias de la Guerra Fría, ¿no? Desaparecía la Unión Soviética y ahora se iban a quedar precisamente los americanos sin su principal enemigo y debían construir otro, como de hecho en las circunstancias en que estamos ahora está sucediendo o ha sucedido y está sucediendo. Bien, buenas noches. Agradezco de la oportunidad que también a través de este libro me han dado, sobre todo por concretizar un poco lo que en estos años hemos discutido, yo y Iñaki, sobre todo, porque claramente, decimos, yo vivo en Italia, en su Tirol, en el norte de Italia, entonces sería ya donde se habla, la mayoría habla alemán, estábamos hablando antes, es una zona con un estatuto de autonomía que está reconocido a la Nación Unida, entonces eso también, cuando se crean imágenes de situaciones políticas y dice que son similares, en realidad son muy diferentes. Y creo que eso hace parte un poco de todo este tema que hemos tratado aquí. la construcción del enemigo, una construcción que hay que tener en cuenta, como se ha dicho o se ha mencionado, es una cuestión recíproca. Tampoco se puede decir que solo una parte construye el enemigo, también la otra. Claramente, pero cuando hay una batalla simétrica, es decir, que donde hay una fuerza preponderante, en este caso estamos hablando de un Estado, sabemos que la construcción del otro tiene más fuerza. La historia está construida por... el cuento de la historia está hecho por los Estados. Son los grandes Estados que han contado la historia como es. En la escuela se aprenden lo que han hecho los reyes, los curas, los papas o los califa. No se conoce, pero, la otra historia, ¿no? Y hay ganadores y perdedores. Entonces, quien gana construye esta imagen, y a veces lo hace también en manera correcta, muchas veces no lo hace. Un tópico, por ejemplo, que la ecuación, el imaginario colectivo de la violencia por antonomasia, es la violencia terrorista en nuestra época, la que se define como violencia de grupos que practican violencia armada, que practican terrorismo, y esta es la violencia por antonomasia. Y en mucha gente dicha opinión pública está formada que esa es la violencia. Cuando sabemos que la historia, y desgraciadamente son también números, la historia demuestra que han sido las grandes masacres de la historia, han hecho los Estados. Las más grande violencia que se ha hecho, por ejemplo, en la historia de la humanidad, de traslado forzoso de un continente al otro, ha sido el esclavismo, y que ha sido un elemento fundamental en la creación del modelo económico capitalista occidental. La primera acumulación de capital que se ha hecho de manera consistente para Estados Unidos ha sido a través del trabajo esclavista de las plantas de algodón. Entonces, son cosas que después, pero en la construcción de la historia, se quedan ahí como algo que sí, es verdad, así ha sido. Quizá nos hemos pasado, pero ha colado, ¿no? Como dijo hace algunos años un fiscal general del Estado a raíz de la prohibición de la lista de Acción Nacionalista Vasca. Es decir, la teoría del hecho que, de cualquier forma, el más fuerte, el más potente, determina después lo que es bueno, lo que es positivo, cuál es la violencia justa y cuál no es la violencia justa, y si hay una violencia necesaria. Entonces, en este marco, en esta visión, decimos, de creación de una realidad que es aquella de quien manda, se construye también lo que es el enemigo. Y entonces, después de esa un poco salida del marco, para enfocar un poco de lo que va este libro, en estos últimos 3 años, a través de un diálogo que la tecnología nos permite, decimos, hay que admitirlo también, ¿no? La tecnología moderna nos permite de mantener un contacto más estrecho a través de Internet, entonces de poder comentar también noticias al momento. Nos dimos cuenta que con el proceso que empezó a raíz del debate interno a la izquierda abertzale, un debate que yo me atrevería a decir que se hace técnicamente empezar por lo menos en los grandes medios informativos en el 2009. En realidad es un debate que es presente en la historia de la izquierda abertzale históricamente y que ha tenido, decimos, una serie de momentos en los cuales se ha puesto en el tapete la necesidad de qué estrategia poner en marcha para que en Euskal Herria haya y se consiga un marco realmente democrático, que hasta que la palabra democracia no cambie sentido, significa que todas las opciones presentes en un determinado territorio que se reconoce como tal, que se reconoce no mejor o peor de otro, pero que se reconoce como tal, puedan debatir y discutirse en plan de confrontarse y ser apoyada mayoritariamente o minoritariamente por parte de la población, de los ciudadanos. Y eso es el marco. Entonces, este debate sobre qué estrategia es un debate que ha sido presente. Pero decimos que tomado cuerpo en manera, decimos, significativa, o por lo menos que nos da pie a después a la evolución que ha tenido hasta ahora, con como consecuencia la declaración de fin de la lucha armada por parte de ETA del 2011. Decía, nosotros discutimos y se notaba que a través de una serie de episodios de noticias, de debate, de opiniones, se notaba que en realidad lo que se estaba cociendo, lo que se estaba viendo, lo que nosotros y una parte considerable de la sociedad vasca estaba constatando, en realidad en Madrid y también en París en parte, pero decimos que en mayor parte, difundían la idea que en realidad no cambiaba absolutamente nada. Que, por ejemplo, usando un término, que la propaganda de Batasuna, como dijo el ministro de Exterior español en Washington, es una propaganda que en realidad no está cambiando absolutamente nada. Sin embargo, mirando el documento que dio pie después a Zutik Euskal Herria, el documento que, en el cual la izquierda abertzale empezó a debatir sobre este documento cuál iba a ser el futuro, para cualquier persona que está atenta a la evolución política o que ha seguido el contencioso vasco-español de estos años, se debe haber dado cuenta que había otro lenguaje, que había otra apuesta, que se estaba proponiendo un debate a otro nivel y que se estaba abordando temas de una manera que no se había abordado hasta ahora. Un ciudadano corriente que no sigue mucho la política puede ser que leyendo este documento, que por cierto lo han leído mucho, o por lo menos parece que lo han leído mucho, visto que Gara publicó que lo habían bajado de Internet 250.000 veces. Eso significa que, considerando la proporción de lectura que sea cuando se baja un documento de Internet, que muchas veces se baja y se queda ahí a dormir, otras veces se lee, entonces se considera de cualquier forma que lo ha habido una lectura significativa por un documento que de cualquier forma es un documento político. Bien, seguramente en Madrid, en L'Aquila, en Pamplona y en París han leído el documento e intuían que algo de importante se iba a cambiar. Sin embargo, la actitud del Estado ha sido, sobre todo el Estado español, ha sido aquel de decir: aquí nada cambia, aquí no se mueve nada, aquí las cosas siguen igual, y nosotros demostramos que cualquier palabra que sale de la izquierda abertzale o de ETA, a nosotros no nos importa. Nosotros seguimos porque lo que nosotros debemos hacer es derrotar, como se dice, como decían, el terrorismo. Pero este lenguaje, esta definición del enemigo, que tiene ya marcado el enemigo, a partir de manera muy clara después del 2001, el enemigo, el movimiento político, es terrorista y punto. Sea a quello che pratica la lucha armada, sea a quello che fa iniziativa politica, sea a quello che saca un periodico, un diario, lo che sea, che però se encuentra all'interno di questo marco ideologico o di proposta politica, è terrorista. E entonces l'Estato pone in marcia tutto questo. Empieza nel ottobre del 2009 con la detenzione del colectivo di persone que estaba trabajando, que ha dado un elemento fundamental en la elaboración de este documento, lo detiene, y ya ahí, en el momento en lo cual se empieza esta detención, empieza a ser la madre, decimos, de todo lo que ha venido después, la madre de todas las batallas, o el padre, como quieres, de todo lo que se ha desarrollado después. Ha habido una serie de episodios también en aquella época, estamos hablando del otoño 2009. El Estado español ha actuado un boicot a la iniciativa que la izquierda abertzale estaba haciendo en Europa para empezar a contactar los actores internacionales. Sabéis que uno de los temas importantes de esta evolución fue también la búsqueda de un soporte internacional. Bien, se boicotó una iniciativa en el Parlamento inglés y también una iniciativa en el Parlamento suizo. Eso, además, fue reivindicado por la diplomacia española diciendo le hemos cortado la posibilidad a Batasuna de hacer su propaganda. ¿Y cuál era su propaganda? De proponer un documento que después de 2 meses de debate interno se concretizó en el ZUTIC Euskal Herria. Un documento en el cual se redefinía la estrategia político de la izquierda abertzale y se definía una serie de puntos y de elementos entre los cuales estaba, por ejemplo, la asunción de los principios del senador Jeff Mitchell, estos principios que han sido el elemento base para abordar una solución al conflicto nordirlandés. También sobre esto se ha hecho mucho, ¿cómo se dice? Se ha creado casi un fetiche, ¿no? George Mitchell, que al fin y al cabo este hombre, que por cierto vive todavía, ha sido, el delegado para abordar el conflicto palestino-israelí por parte de Obama, si no me confundo, sí, fue él el delegado. Y, por cierto, la cosa no le salió bien, siendo este un conflicto muy, muy fuerte, y un conflicto histórico, un conflicto de naturaleza europea, al que prácticamente este marrón le han dejado al mundo árabe, cuando sabemos perfectamente que la cuestión israelí ha sido históricamente, como citaba antes, estamos hablando de historia, ha sido un problema únicamente europeo. El señor Mitchell, de cualquier forma, no ha sido absolutamente llamado en causa. Estoy diciendo no tanto por la izquierda abertzale, ni por el Departamento de Estado americano, que cuando, por cierto, salió el ZUTIC Euskal Herria, se movió a nivel diplomático el gobierno español e hizo hacer una declaración al Departamento de Estado americano diciendo que apoyaba el rechazo por parte de la administración americana de la iniciativa de la izquierda abertzale, que nada iba a cambiar. Y diciendo que no se puede comparar el conflicto nordirlandés con la de los vascos, pero no permitiendo que el señor George Mitchell expresara su opinión. Entonces, hay una serie de episodios a partir de esta operación, como fue después el rechazo a la declaración de Alsasua, que por cierto tuvo una iniciativa en Venecia, de la cual fue testigo, en la cual estaban el representante de la izquierda abertzale, que en la misma hora anunciaban el documento, el documento conocido como el documento de Alsasua. A empezar de este momento, el Estado español empieza una serie de operaciones policiales y mediáticas, legislativas, que se han desarrollado intentando obstacularizar, ¿cómo se dice? ¿Torpedear? Sí, sortear la iniciativa de la izquierda abertzale. Es decir, un Estado que se encuentra delante de la posibilidad de resolver un conflicto, muchos de ellos dicen que no es un conflicto, a nivel internacional se considera como un conflicto, que se puede resolver, que puede encontrar una solución para crear otra situación sin violencia. Bien, este Estado, ¿qué hace? Intenta de cualquier manera que ese debate, esta discusión, estas propuestas puedan tener un cauce más favorable, se pueda resolver, y actúa una serie de medidas que son de carácter provocatorio, repetida en el tiempo. ¿Os acordáis? Y en esto quiero subrayar, en esto actúa de manera muy importante los mass medias. Ha habido un episodio después de la detención del caso Bateragune, si os acordáis, la detención de los jóvenes de Segi, esto en noviembre, siempre 2009, y por cierto hubo una respuesta también ahí, esa, pero claro, eso no puede ser reconocida por parte del Estado, pero hubo una respuesta importante que a mí, por ejemplo, desde la lejanía de Italia me chocó muchísimo, que fue la respuesta de estos 20.000 personas, muchos jóvenes, que salieron en la calle de Bilbao en una manifestación que para mí fue única desde el punto de vista de la escenificación, ¿no? Estaban estos chavales que caminaban en esta calle de Bilbao con estas luces, con las manos en los bolsillos, como decir, vale, han habéis detenido 34, pero estamos aquí miles. debéis de tenerme todos. No fue una respuesta de estas clásicas con pancartas y todo. Fue ver estos chavales que salían así, daba la impresión, a quien lo veía, que había un movimiento que estaba surgiendo, un movimiento que se estaba consolidando, que se estaba despertando, un movimiento que quería apostar por otro camino. Y eso no es retórica, porque desde el 2009, desde la detención de los participantes del caso Bateraguna hasta prácticamente nuestros días, ha habido una evolución de manifestaciones también en la calle que no ha tenido comparación en Europa, más desde hace decenios, a nivel de movilización, de números, de presencia, de determinación también de participación. Entonces, esta actitud del Estado ha sido muy míope. Ha sido míope pensando que, aquí entramos otra vez en el tema, el enemigo tenía su manera de pensar y de funcionar, que no era posible que este enemigo cambiara la manera de actuar, la manera, la estrategia, y tenía también un miedo, que era que trasladar el debate únicamente en el marco político, como decían desde la izquierda berzale, en este marco probablemente tenía mucha más dificultad que no encontrarse en una situación cómoda, como había sido, cómoda entre comillas, como había sido hasta ahora con esta dinámica acción-represión-acción. Entonces, ha habido toda una serie de episodios, como os he dicho, apoyado por la prensa. Os acordaréis del caso, por ejemplo, de Leiza. Yo tuve la ocasión, fue una coincidencia aquel día, estaba buscando, colgado en Internet, porque además estábamos con una periodista italiana, que por cierto fue una de las artífices de la iniciativa de Venecia, de Úrsula Casagrande, la iniciativa de Venecia en contemporánea con Alsasua. Estaba mirando Internet y vi la noticia de en Internet que salió en el país y dijo atentado de, disculpáis, en el mundo, atentado de herido un guardia civil en Leiza, atentado de ETA. Empezaron a surgir después, en los minutos después, una serie de declaraciones en las horas siguientes. Ella, estando colgado en Internet, veía la evolución de todo eso. Lo significativo es que el Ministerio de Interior no decía nada todavía. Pero la cosa más, y lo encontraréis en el libro, la declaración de políticos de la Comunidad Autónoma Vasca y de la Navarra, diciendo que todo lo de Alsasua prácticamente se podía tirar a la basura, porque en realidad aquí se demostraba, y bla, bla, bla, bla. Y seguimos. Después sabéis cómo ha sido, que en realidad era una depresión que le entró a este guardia civil y que se pegó un tiro y todo eso. Pero eso fue una anécdota. Pero de estas anécdotas nos encontramos en la evolución de estos años hasta la declaración de ETA, del final de la lucha armada, encontramos mucha más. Y encontramos episodios que también demuestran cómo el Estado no ha sido, aquí también hay que describirlo bien, no ha sido monolítico. Ha habido, por ejemplo, en la magistratura una serie de problemas. Si hasta, decimos, el 2007-2008 se puede decir que ha habido una uniformidad en la actitud del Estado, de manera bastante homogénea, empezando antes la magistratura adelantarse a los políticos, después los políticos lanzando el cable porque la magistratura le diera soporte. Decimos que empezando desde el 2009 ha habido una serie de problemas. Por ejemplo, sentencias absolutorias como aquella de Guncari. Y que tampoco hay que olvidarse que en el 2003 se había cerrado este diario, como dijeron el ministro del Interior, para defender la euskera, que ha sido una de las hazañas más importantes desde un punto de vista jurídico, defender un idioma cerrando el único diario con ese idioma. Y no fue el única. Empezaron otro caso, el caso de Udalbiltza. El caso que citó antes Iñaki, y es muy curioso, fue una contradicción muy evidente. Estamos hablando del verano 2010. Manifestación en Donosti, y un mes después, si no me confundo, o dos meses después, más o menos con el mismo lema, una manifestación en Bilbao. La defensa de los... ¿no? Sí, una semana, sí, poco después. La defensa de los derechos, ahora no me acuerdo el eslogan precisamente, pero era prácticamente todos los derechos por todos los ciudadanos, ¿no? Y Bien, el juez Andreu emite un auto en el cual, en la manifestación de Donostia, dice textualmente: no podemos prohibir esta manifestación. Yo lo hago ahora con términos menos jurídicos, más corriente. No podemos prohibir esta manifestación con la motivación de quién la ha pedido, de quién la ha pedido la organización, porque en este caso hubiéramos debido ir a ver el historial de esta persona, y de esta manera se había construido no tanto una prohibición sobre un hecho, más sobre la persona. Entonces se había aplicado el código penal del enemigo, el código penal de autor. Una semana después, otro juez de la Audiencia Nacional, en este caso Ismael Moreno, bueno, esa es una denota, pero antes de ser magistrado era policía, el señor Ismael Moreno dice lo contrario. Dice que la manifestación hay que prohibirla porque quien la pide ha sido miembro de Batasuna, ha sido uno de que lo pedía, ha sido miembro europarlamentario de Batasuna, que por cierto, si no me confundo, fue Landa. Por cierto, un mes antes o dos meses antes, un organismo de las Naciones Unidas había protestado con el Estado español porque una de las acusaciones que le hacían a Landa era motivada de su transcurso político. Es decir, un organismo internacional desmontaba la acusación fundamental, que era por el transcurso de la actividad política de este ciudadanos vascos. Bien, dos jueces del mismo tribunal especial que tienen una visión diferente. Eso era uno solo de los síntomas que en la magistratura algo se ha movido, como por ejemplo la misma magistratura española, si eso es una anécdota, pero quizá interesante, tampoco se puede identificar la área progresista con la área conservadora según los parámetros que tenemos clásicamente, porque justamente fueron los jueces enmarcados en el área conservadora, que son aquellos que han desmontado, por ejemplo, la tesis de los jueces progresistas, en este caso estamos hablando según los esquemas o la asignación de estos jueces en la Asociación de Magistrados, que son Garzón y Marlaska, que han desmontado esta tesis. Y como decimos, en este marco, en la magistratura, es donde se ha creado más la fisura de esta actitud monolítica, cuando en realidad después la clase política, digan lo que digan, aparte raras excepciones, podemos hablar del presidente del Partido Socialista de Euskadi, Eguiguren, que fue el más, en italiano se dice lungimirante, la que veía las cosas, probablemente porque tenía más elemento que los otros, pero ese elemento lo ha compartido con su colega de partido, pero parecía que no iban a entenderlo en este sentido. Dicimos, aparte de algunas excepciones, ha habido una actitud monolítica respecto a la evolución que se estaba dando en la izquierda abertzale, respecto al debate que se estaba dando al interno de la izquierda abertzale. Y la prensa, como he dicho, apoyaba esto. Otro caso, otro episodio. En octubre del 2010, ETA declara una tregua, la primera, ¿no? Después llega la tregua unilateral del enero 2011. En septiembre fue, ¿no? Septiembre declaró la primera tregua a través de la cinta con la BBC. Así. Dos días antes, los diarios españoles filtran la noticia del Ministerio del Interior que dice que hay dos personas, dos mujeres, que mandan en ETA, que son la Irache Sorozábal y Saskun Lesaka. Son dos, hacen todo un pedigrí de estas dos mujeres, diciendo que son la dura, que son contraria a cualquier tipo de diálogo. Después le añaden toda la serie de coletillas que en estos dos años ha sido un continuum, es decir, que está más relacionada con el número uno detenido, en este caso puede ser uno o el otro. Sabemos que han tenido muchos número uno ETA, y según la prensa española, y entonces se decía que estas dos eran contrarias a cualquier hipótesis de tregua. Dos días después sale la cinta y una mujer a leer, y la prensa, que anuncia la tregua, y la prensa, con manera muy cándida, sin temor a haber dicho de haber metido la pata, ¿no?, dos días, dice que quien leyó el anuncio de la tregua era Irache Sorozábal. Es decir, un día antes estará contra la tregua, la misma que dice que estaría contra la tregua, la anuncia. De estas anécdotas le encontraréis en este libro mucho más, como por ejemplo el caso de Gezalaga, un joven de vizcaíno, que lo detuvieron en Iparralde, por cierto, buscado de la magistratura. Esto es además otro lema, otro constante que hay en estos años, que se buscan a los más buscados, y estos más buscados vivían públicamente en Iparralde a la luz del sol, tanto que el señor Gezalaga se anunciaba en internet como un informático, y esto era el gran informático de ETA, lo que la operación Linus, por cierto, como me sugiere Iñaki. Nada, el caso se desinfló, no hubo nada, tanto que Marlaska fue reprochado. Marlaska, que es que después está nombrado ahora, se nos confundo, presidente de lo penal de la Audiencia Nacional. El señor Marlaska, había el tribunal que absolvió Gezalaga, acusó a Marlaska de haber proseguido en una investigación que no tenía ningún elemento para ser llevada adelante. Y prácticamente el caso se cerró. Pero también aquí, para hacer entender cómo se mantiene la imagen, la misma prensa española, el día de la absolución de Gezalaga, en la agencia, en la SER, publica la noticia en online, donde se ve absuelto el señor Gezalaga de ser informático de ética, absuelto el señor Gezalaga, y al lado la foto con Gezalaga, escrito abajo, Gezalaga, el informático de ETA. O sea, estamos en una situación que así evidente de la tentativa de continuar a construir una situación que iba a cambiar. Y esto, ¿cuál era el motivo? Es probable que el motivo fundamental sea lo de mantener esta imagen. De cualquier forma, el proyecto de la izquierda Berzale, diríamos casi el proyecto de esta nueva realidad, que esta confluencia de fuerzas políticas progresistas Berzales en Euskal Herria, es un proyecto político peligroso, porque claro, ya no es solo la izquierda Berzale, ya es también las otras fuerzas que han confluido juntas todas en pie de igualdad, en un proyecto político que tiene entre su objetivo prioritario la creación de un marco democrático. Y eso es importante entenderlo por lo que ha pasado después de 2011 y que lo que está pasando ahora. El caso que mencionaba Iñaki, yo lo he leído desde ahí, pero conociendo un poco las dinámicas que hay, son bastante claras. Viendo también lo que ha pasado por cuanto me acuerdo en Italia que con la reforma de las cajas de ahorro, ¿no? Que tanto que la reforma en el Estado español de las cajas de ahorro se ha inspirado a la ley de reforma en Italia, que hubo hace una década. Y la política que se está haciendo también, por cuanto se refiere a través de los mass media, la política que está llevando la Administración en la Diputación de Guipúzcoa o la de Donosti. Yo no voy a entrar en el mérito de las cuestiones técnicas específicas, aunque tengo claramente mi opinión, pero estos serán los ciudadanos de aquí. El tema fundamental es en la demonización que hay de este proyecto político o de estas fuerzas políticas. Leyendo en los diarios parece todavía que las fuerzas políticas que gobierna en Donosti de manera relativa, es decir, con mayoría relativa, o en la Diputación, sea una fuerza ajena a la política. Es decir, no es tanto el argumento en sí mismo, es la manera en la cual se ataca. Además, vivo en una ciudad donde tenéis la fortuna ahora que, gracias a Bildu, podéis tener el debate de los plenos a través de los diarios y de las televisiones. Si no me confundo, hace antes que viniera Bildu, nadie sabía lo que, si no debía participar, lo que había en los debates, en los plenos, ¿no? Entonces, lo que quiero decir es que el hecho de encontrar este libro quiere subrayar sobre todo eso, que cuando se quiere resolver un conflicto, que cuando se quiere construir una sociedad política, social, cultural, lo que se debe necesitar es, sobre todo, intentar eliminar lo que es la descripción de un enemigo que, en realidad, lo que pide es de poderse confrontar políticamente. De poner también sobre, como había dicho en la apertura Anchón, también la cuestión de la memoria. Aquí cierro. Una de las cuestiones que se ha barajado muchas veces es que, lo dijo Patxi López, el ex Lendakari, dijo que Euskadi no se puede, hablaba de Euskadi claramente, no se puede construir sobre el olvido. Claro, yo que soy italiano, viendo que el único país europeo que no ha hecho cuenta con su historia de un régimen fascista, como ha sido el franquismo, si tenemos en cuenta que con todos los que se puede juzgar si ha salido bien o menos, pero en Alemania se hizo los cuentos con su historia, ¿no?, con el nazismo. En Italia, la constitución italiana era una república fundada sobre el antifascismo. En Francia, Petén subió un juicio. Los regímenes de coloneles en Grecia, subieron juicio. Salazar, en Portugal, estuvo la revolución, que cambió radicalmente. Se hizo una verdadera. En el Estado español no se hizo. Hay, según algunos, 88.000 personas que todavía están enterradas. Y es un país que se ha avanzado, no Estado, que se ha avanzado de tener una reforma política, que ha sido un pase indolor, se ha dicho, desde una dictadura a un régimen democrático. Tanto que este modelo que había sido utilizado en América Latina para pasar de manera, entre comillas, indolor, significa impune, con impunidad y con el olvido, en América Latina, ahora con el cambio político y con la profundización democrática, se ha llegado a meter en discusión esto y se han juzgado quiénes eran los responsables de los crímenes de la dictadura. Por eso que cuando Patxi López dice de la historia del olvido, yo creo que es un error, porque aquí del olvido nada. Aquí se está discutiendo, aquí hay libro, la misma Izquierda Abertzale. Yo podría decir también la misma ETA, ha asumido lo que ha hecho. Eso no absuelve. El tema es que está ahí, está reconocido. Decimos que también, yo me atrevería a decir que la violencia de ETA será pedagógica para las generaciones futuras, porque dirá que hay que asumirse la responsabilidad delante de lo que se ha hecho, lo que se ha sufrido, pero recordar también lo que se ha provocado. Pero ¿lo puede hacer el Estado español? Evidentemente, todavía nos encontramos en una situación que las víctimas de la República deben arrancar un espacio en los medios informativos. Estamos hablando de un régimen. Franco ha muerto en el 1975, yo no soy muy bueno de matemática, pero estamos hablando de bastante años, ¿no? Entonces, creo que de este miedo yo creo que la sociedad vasca no debe tener. Se recordará, se construirá una memoria, hay necesidad de una comisión de la verdad. Basagoiti dice que no ha habido ningún muerto por parte del Estado. Es una mentira, lo sabemos todos que es una mentira, y lo sabe él también que es una mentira. Hay que reconocerlo. Y en una comisión de la verdad estas cosas deben salir. Cada uno debe admitir lo que ha hecho, sobre todo para poner unas bases donde nos podemos mirar. En mi país, Italia, que ha sido un país que ha tenido los partisanos, que ha luchado contra el nazifascismo, no de manera abrumadora. Tampoco eso hay que mitizar. Hay que situar la historia. Pero es un país que ha tenido un pasado colonial tremendo. En Libia, en Etiopía. Bien, mi amigo, cuando yo estaba en Trento, en el 1977, fue juzgado porque organizó la proyección de una película producida en Hollywood, que se llama Los Leones del Desierto, que hablaba de este partisano líbico que luchaba contra las tropas fascistas, en 1936. Bien, padeció un juicio, porque estaba prohibido esta película. Todavía en Italia no está puesta en distribución, se ve solo en pequeños clubes. Estamos hablando del 2012. Eso para decir que cuando se habla de olvido, de pasado, yo creo que los Estados europeos deberían asumir todo eso. deberá empezar a ser. El Estado español tiene mucho que asumir. Y uno de los elementos fundamentales para asumir todo eso es reconocer la realidad en la cual se vive. Es reconocer que es que el proyecto España puede ser defendido si, en manera democrática, si se reconoce que hay un proyecto vasco y hay un proyecto catalán, por ejemplo. En este momento, creo que se pondría la base en la península ibérica para un proceso democrático. Y de eso probablemente tendrían ventaja también no solo el Estado español, no solo los ciudadanos de las naciones que viven en el Estado español, pero también toda Europa.